Nos vamos directamente a la calle, está nuestro compañero ahí, Ángel Basile. ¿Cómo le va? Lo tenemos al aire ahora, en este momento. Creo que sí, buen día, ¿te escucha? Pero espectacular. Muy bien, escucha. Muy bien. Muy bien, buenísimo. Bueno, buen día Fernando, buen día Darío, Ulises y a toda la audiencia. Bueno, esto ahora estoy en la puerta del Noti, pero para hacer un cierre de lo que ¿no? Un comentario como lo que acaban de pasar. Eso transcurrió el día de hoy, a partir de las 7 de la mañana, en la calle Bandera de los Andes, Carril Nacional, y Tirazo, en servicios públicos de la Municipalidad de Guaymallén, segundo delegado de CITEA que desafectan de la planta laboral y que lo desafectan por persecución gremial, ¿no?, por parte del municipio de Guaymallén, que lo van a tener que recuperar porque él es un delegado y tiene fueros gremiales, lo cual es una, como decía recién Martín Rodríguez, es una maniobra ilegal que después se tiene que rectificar la municipalidad, pero igual la hacen para como maniobra de desgaste, claro, y de amedrentamiento hacia los trabajadores y trabajadoras que dicen miércoles, si echan a un delegado municipal, a mí, que yo no soy un pichi, yo no soy nadie, bueno, me van a echar. Así que, bueno, eso como por un lado. Por el otro, bueno, lo que venimos siguiendo desde hace dos días, que es la lucha sindical de otros sectores, como es el caso de ATE. Ahora están en la puerta del Noti, se están manifestando, está Roberto Macio y Patricia Rutia y Daniel Quinteros, dirigentes gremiales, cada uno de ellos. Yo estoy en este momento hablando con un trabajador del Secano Lavallilo. Buen día, ¿tu nombre? Juan Nievas, agente sanitario, trabajo en el Secano Lavalle. Trabajo hace más de 12 años con una beca, cobramos 15.000 pesos. Actualmente no nos alcanza ni para poder vivir nosotros, ni para poder visitar esa familia donde hay ancianos crónicos, niños, embarazadas. Lo que estamos pidiendo al señor gobernador o a la ministra de salud, que nos pasen la planta para poder seguir asistiendo a esa familia y poder seguir manteniendo a nosotros. A eso quería llegar. Vos hace más de 12 años que trabajás. ¿Cómo se llama el programa que estás trabajando? Primero empezamos con médico comunitario, después tuvimos casi 2 años de contrato de provincia. Y bueno, después nos pasaron de vuelta a beca de Nación, que hoy se llama Salvaguardia Indígena. Y bueno, eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y cuánto es lo que, repetimos, cuánto está cobrando por mes? Son 15.000 pesos. Bueno, como es una beca, o sea, no tenés ningún beneficio de nada. Es un monto fijo que lo cobrás del principio de año hasta que se vence el convenio. Y no tenés ningún beneficio de nada. Bueno, y una cosa más, hay personas que hacen lo mismo que haces vos, exactamente lo mismo que haces vos, pero ellos están cobrando. Ellos están cobrando, no sé, más de 100.000, algunos con antigüedad y con zona. Bueno, a mí también me tocaba hacer muchas veces guardia en el centro de salud por falta de enfermero. Donde asistís por el mismo sueldo. Por el mismo sueldo, donde asistís cualquier emergencia que llega al centro de salud. Bueno, y contanos la zona en donde vos estás trabajando. Yo estoy trabajando en el CAP 47 de San José de La Valle. Eso sería el Secano cerca de los Médanos. Sí, el Secano de La Valle. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando, es una realidad muy particular y muy vergonzosa. Nos contaba este muchacho que trabaja mínimo 6 horas semanales, pero en realidad eso es el mínimo, que no pasa nunca, porque llega a trabajar el doble de horas semanales por 15.000 pesos al mes, y que tiene que, para trasladarse en el territorio, tiene que usar su propio vehículo para poder ejercer lo que hace. No quiero romantizar porque él me lo comentaba como algo así, pero por ahí darse cuenta que la situación que está viviendo no es para nada romántica, porque él decía, amo lo que hago, pero no por 15 lucas. Increíble. La verdad que cuesta imaginar que un trabajador esencial cobre 15 mil pesos de sueldo. Que está, ¿no?, bajo el régimen de una beca, ponele, pero está haciendo un trabajo que es esencial, está cubriendo un trabajo que para el Estado es fundamental, que es salud, que es cuidar, que es dar salud, brindar un servicio, y lo está haciendo por 15 mil pesos. Bueno, por una beca de 15 mil pesos. Pero esa es cuando hablamos de achicamiento en salud, tiene que ver con esas cosas, ¿no? Con sostener o mantener ese tipo de situaciones. Y claro, seguramente digamos, ese dinero que no le están pagando ahí al compañero, claro, es un dinero que irá, bueno, queremos creer que irá al superávit, aunque con 15.000 le están cubriendo un sueldo de 100.000, ponele. Exacto, ¿no? Bueno, ahí hay 85.000 pesos, claro, que irán al superávit. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Ese es el superávit que a pretende. Quemar absolutamente, como decía el Ángel también, que tiene pasión, que ama lo que hace. Claro, pero va a llegar el punto, que me parece que esto es una realidad también que atraviesa a trabajadores de la educación, de la salud, que claramente amamos, porque también amamos lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos, nos encanta poder vincularnos con los pibes, poder hacer el laburo, ese gran laburo que se hace, pero claro, las condiciones te van minando, sí, te van minando las ganas, te van minando la pasión, eso es lo que busca este gobierno, claramente, sí, ¿no? Sí, tal cual, y estamos siendo tremendamente educados para expresar lo que se vive en el diario, pero genera mucha intensidad y mucha bronca, sobre todo bronca y resentimiento. El hecho de que hacer algo que has estudiado, algo para lo que te has preparado, y cobrar, bueno, 15 mil pesos. Le costó mucho hablar, este muchacho estaba al punto del quiebre, ¿viste? Por eso fue muy corta, no quiso hablar más. Pero esto para por ejemplo, contarte testimonios que anoche tomé, mientras estuve cubriendo lo que pasaba en Casa de Gobierno, con esta concentración por calle Peltier, por ejemplo, gente de Guadaparques, gente que tiene una licenciatura en Córdoba, a poder ser Guadaparques aquí en Mendoza, muchos años de estudio para cobrar 35.000 pesos al mes, nada más que 35.000 pesos al mes, y que el gobierno abandona el sector o lo achica para luego privatizarlo, porque nos contaba de lugares como la Laguna de Llantanero, donde la guarda o las instalaciones para poder refugiar a los guarapajes están prácticamente abandonadas, y la gente tiene que dormir en el piso o no tiene recursos, o sea, el Estado no les deja un acopio de comida para poder quedarse la temporada. Eso como mil casos más, gente que, por ejemplo, instrumentistas de quirófano que viven estudiando, capacitándose y actualizándose en tanto la salud, y que están cobrando 40, 45 mil pesos al mes. Y si esa persona tiene que alquilar o es monoparental, no sé, no tengo ni idea. Ángel, ¿cómo hacen? ¿Cómo viene entonces ahí las acciones? ¿Hay asamblea, bueno, en el hospital? ¿Cómo viene? Les cuento, hay una asamblea en la planada en este momento con la oratoria de los distintos y las distintas dirigentes gremiales. Luego, lo que van a hacer es el corte de el acceso este inmediatamente atrás del hospital Noti, más o menos por la calle de entre la calle ¿cómo era? Cervantes, no, Sarmiento, entre la calle Sarmiento, y del otro lado sería la cañadita Alegre, creo, el otro puente. En esa zona van a hacer corte de ruta con quema de gomas porque lo que van a hacer es cortar, quieren cortar para que se visibilice lo que está pasando. Hace más de 40 días que están de paro y asamblea por parte de ATE, ACA y CIPES, que son todos gremios externos a la salud, ¿no? Y recordemos también que esto no es después de la puja salarial que hubieron entre anestesistas y el gobierno, cuando les pagan a los anestesistas, después de decir que no había plata, es que se van a matar con otros sectores. Anoche lo que pasó fue tremendo, estuvieron dos días acampando en la puerta de la Casa de Gobierno, con lluvia, con frío, agotándosela como pudieron, y que les dijeran, después de patear el horario, la cita, donde le dijeron un día a las 2 de la tarde, después ese mismo día a las 7 y media de la tarde los plantaban, después el otro día lo mismo, los volvían a plantar, sentarse a la mesa de la negociación y decirles cínicamente, no sé, obviamente que no, pero les iban a pagar. Los citan, no sé para qué carajo los citaron, para decirles que no. Bueno, en fin, es la tomadora del pelo al pueblo trabajador. Estoy tratando de ser educado para hablar, pero es básicamente eso, una tomadora del pelo. Es tremendo, fue tremendo lo de él. Perfecto, bueno. Clarísimo, claro. Como siempre, Ángel querido. Bueno, nada, ¿qué otra queda? Igual es un momento que por lo menos estamos visualizando algo que nos, por lo menos a mí particularmente, me llamaba la atención, y es que por fin se está empezando como a despertar, digamos, una especie de conciencia, claro, sumando un montón de años de este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, en algún momento tenía que pasar, porque la verdad que la situación no sí, da para más. De una. ¿Sabés qué es lo que pasa, Fernando? Se está dando cuenta la población laboral estatal que los bonos, estos bonos, cuando se hacen aumentos, que estos bonos en negro ya no sirven más. Todos los gremios están de acuerdo, todas las bases están de acuerdo que ya no sirven más esos bonos. Que lo que hay que pedir es el blanqueamiento de los bonos que precisamente se han propuesto y que están establecidos hoy en todos los sueldos, y el aumento tiene que ser en blanco, porque después de tantos años de pagar en bonos y tantos años, gente que se ha jubilado después de muchos años de trabajo, se jubilan por dos mangos y tienen que recurrir a la miseria, seguir trabajando con todos los achaques que se han tenido, con todas las oportunidades laborales que se acarrean, seguir trabajando o recurrir a préstamos familiares o préstamos externos para poder comer. Tal cual. Bueno, clarísimo, como siempre, Ángel querido, un abrazo. Bueno, y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo. Me voy al centro ahora porque hay otra manifestación en el kilómetro cero por trabajo, están pidiendo trabajo los de distintas organizaciones sociales. Bueno, en un rato salgo al aire de nuevo contando qué es lo que está pasando. Y veo si hago tiempo, voy a ver si hago tiempo para acercarme a la paritaria docente que está transcurriendo en este instante. También. Pare un minuto, hombre. Pare un minuto, en serio. En algún momento pare un poquito. Tiene alitas. Escúcheme, o cómprese la bicimoto. Sáquenle la gato manija. Póngale, no sé, una pila a los roller, algo, viejo. Si no, no lo necesitamos. O sea, a este ritmo lo estamos quemando, creo. Pare un poquito. Impresionante el trabajo ahí. Se puede también apreciar en lamosquitera.org toda la cobertura, todas las voces. Parece fundamental ahí que puedan escuchar todo lo que están vivenciando los trabajadores y trabajadoras que se han hartado, como venimos diciendo, y han salido a las calles, y han tomado las calles desde... Tal cual. Hay tanto de la nota para compartir y difundir por todos lados. Bueno. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Nos vemos enseguida.